11:34, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya la página de actualidad local para recoger diferentes focos de atención y uno de ellos nos lleva precisamente a hablarles de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que celebra mañana viernes una asamblea de socios en la sede de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Será a partir de las 8 en primera convocatoria. Nosotros vamos a hablar con su portavoz, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono para conocer los detalles y el orden del día de esa asamblea. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues asamblea, esta creo que es la anual o bianual, ¿cómo va? Nosotros tenemos dos asambleas al año. Una suele ser en el primer, a final de primer trimestre o por marzo, abril, y la otra la solemos tener siempre por noviembre. La primera, pues, un poco con las memorias del año anterior, presentación de cuentas y actividades posibles. Dentro de esas actividades posibles siempre, pues bueno, se habla de la visita a Perú durante el verano, y la de ahora siempre es lo mismo, ¿no? Presentación de cuentas, y se habla un poco de las actividades realizadas durante el verano y se programa el mercadillo para Navidad. Esos son los dos encuentros que tenemos, como las dos asambleas. Después la Junta Directiva sí nos reunimos según vamos viendo las necesidades, las demandas que tiene la ONG. La verdad es que esta segunda asamblea estará un poco también protagonizada por el viaje que se llevó a cabo, ¿no?, este pasado verano, con diferentes voluntarios ubriqueños, no solo con CAPI, sino también con otros voluntarios que participaron en ese proyecto sanitario de higiene dental y también con fisioterapeutas y demás. Y bueno, pues lo digo por el estado de cuenta y por las actividades de las memorias de actividades, ¿no? Imagino que estará protagonizado por eso. Que se visualice todo eso, ¿no? Queremos hacer una... Esta asamblea va a tener un tinte distinto. En primer lugar, está abierta a toda la gente. Queremos que la gente vea, que tenga... Bueno, pues que vea todo lo que hemos hecho este verano. Y vamos a hacer un PowerPoint, una presentación. Y queremos que, bueno, hemos invitado a las personas que han colaborado económicamente o a otro nivel, y desde aquí lo abro a todo el que quiera acudir, que aquello no va a tener puertas ni ventanas, vamos, aunque esté lloviendo mucho y haga frío, que aquello, quien quiera ver lo que hemos hecho, creo que podemos pasar, pueden ver la realidad que en la que nos hemos movido, pueden ver lo que hemos hecho, que se ha pasado de más de 1000 bocas, por ejemplo, y también se han tenido más de 300 pacientes en fisioterapia, y van a ver los lugares, bueno, todo. Yo creo que puede ser algo bonito y un punto de encuentro para que la gente vea que donde ha depositado la confianza puede seguir depositando. Claro, esto es lo ya pasado, ¿no? Se va a hacer esa memoria y conclusiones de ese proyecto por una vida sana, pero también hay que mirar al futuro, y de ello pues se va a hablar igualmente en la asamblea, haciendo referencia a ese mercadillo navideño, que es otra de las actividades también típicas, ¿no?, de CAPI. Sí, el mercadillo, que este año ya tenemos fecha, hemos solicitado al ayuntamiento el ponernos y todo, es decir, que tenemos la fecha cerrada, y es el día 7 de diciembre. Está en viernes. Consideramos que era un buen fin de semana por el hecho de que es puente y puede haber mucha gente por Ubrique. Sí. El mercadillo este año hemos traído muchísimas cosas, porque siempre estos últimos años que iba sola, pues claro, te dejan pasar un paquete para acá, nada más 23 kilos. Y este año, como iba con mucha gente, pues hemos pasado y además con otra compañía aérea, hemos pasado, nos permitían 46 kilos y hemos traído muchísimas cosas. De angelitos, de nacimiento, y después también hemos traído algunas cosillas más novedosas, como muñecas de trapo peruana, preciosas, otro tipo de cosas también, que creo que a la gente, lápices con muñequitos incaicos, cositas así, que creo que a la gente pues le va a llamar la atención. O sea que esto, más que nunca, bueno, pues va a ser un mercadillo contundente, considerable, ¿no? ¿Vais a poner algunos puestos más o cómo va a ser? Vamos a ver cómo lo montamos. Pero más que nunca es porque, en cierta forma, nos hemos comprometido con un chaval, Jairo, que no ha caminado nunca, que andaba de rodillas, y que queremos ponerle una prótesis, que puede, porque tiene fuerza suficiente. porque le falta la pierna desde debajo de la rodilla para abajo, ¿no? Entonces, Javi viéndolo me llama y me dice, fíjate, podía levantar mi mano, aunque yo se la apretara, tendida en una camilla, levantaba la rodilla con una fuerza inmensa y decía, ¿puede caminar? Y cuando le dijo, ¿puede caminar?, aquel muchacho le cambió la cara. Bueno, yo, la verdad es que no me gustaría defraudarlo. Entonces, vamos. ¿Qué edad tiene, Jairo? Pues Jairo puede tener 20 o 21 años. Jairo vivía en una comunidad nativa. Se lo encuentra Curro un día que está misionando por esas comunidades donde no llega nadie. Y le dijo, ¿tú quieres estudiar? Vente. Se lo llevó a Nopoki, a la universidad. El chaval está haciendo magisterio. Y bueno, va estupendamente. Tiene unas manos artesanales increíbles porque es capaz de hacer a nivel artesanal, como había pasado mucho tiempo sentado sin hacer nada, era capaz de coger un cuchillo y darle forma a cualquier palo que viera por allí. Y bueno, partiendo de ahí, pues juega al fútbol en unas muletas y se mantiene en las muletas y con el pie que tiene le da el balón, es increíble. Y anda totalmente recto, no tiene ni cuerpo todavía de una persona. Y creímos que ya allí empezamos a hablarlo entre los que estábamos, entre el equipo, de que se le podía hacer mercadillo, lo vamos a presentar a la asamblea, nos imaginamos que va a decir que sí, y queremos que el proyecto, tanto como si lo plantamos, lo mandamos al Belén, sea para conseguir este muchacho que pueda andar como alguien más, como uno de nosotros. Jairo, es la historia de Jairo la que nos acabas de contar, que necesita esa prótesis. ¿Y cuánto puede costar prótesis? La prótesis nos puede salir por 1.700 euros, pero, porque en un principio yo le decía, mira, yo entramos en contacto con gente que conocemos de empresas así, o con los hermanos de San Juan de Biangeré, con gente, ¿no? Pero claro, lo teníamos que poner en España y el billete nos iba a costar. Claro. Entre el billete, traerlo, llevarlo, alojarlo, tener lo que está trayendo a Jerez. Entonces, dándole vueltas ahí, nos salió la oportunidad, nos informamos en Lima y valía 1.700 con un mes entero en Lima, con una familia que teníamos del padre César, de un cura de allí, que lo acogía en su casa, porque es ponerle la prótesis, llevar los ejercicios todos los días, es decir, hacerlo en condiciones. Ellos están en la selva y en la selva no hay nada. Entonces, entre desplazamiento y todo, veíamos más lógico y mejor eso que lo otro. Y aquí, como tenemos una ONG tan pobrecita, que todo el dinero que teníamos no nos llevamos para Perú este año y dejamos la cuenta con 33 euros, ¿cómo vamos? Como para que vengan a hacernos una inspección. ¡Qué racha! Nos tienen que dar dinero encima. Entonces, ya sabéis, trabajar para un proyecto. Entonces, ahora mismo queremos el esfuerzo, queremos que sea para Jairo. Entonces, de las demás cuestiones, sí. Y eso se puede ver, está el mañana por la noche, en las fotos que vamos a poner, nos encontramos también con una niña, con un pie, una chavala con un pie elefante. Esa chavala la están operando, ahora tiene su primera operación ya en Lima. Todo eso lo vamos a poder ver. Yo sé que habrá fotos que nos van a doler verla, ¿no? Pero que creo que son necesarias, no por buscar la sensibilidad y la parte así más trágica de la historia, ¿no? Sino porque que la gente sepa también cómo nos movemos por otras partes, por concienciación. Claro que sí. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto necesita recaudar entonces Capi para llevar a cabo este proyecto solidario, para ponerle la prótesis a Jairo? 1.700 euros. Y eso es lo que... Han dicho el presupuesto que nos han dado en Lima. Y eso es lo que se intenta entonces conseguir con el mercadillo exclusivamente, claro. No, con el mercadillo solo, no lo sacamos. No se puede. Ni soñando. Que va. Ni aunque haya sido un mercadillo más grande, con mucho más producto y más artículos. No se nos puede olvidar el tiempo en el que estamos. Entonces nosotros incluso hemos mirado un poco más los precios. Y donde antes hemos podido meter algo más, esta vez no. Claro, claro. Ahí contamos siempre con que, bueno, pues hay gente que después, cuando va a comprar, si una cosa vale 4 euros, nos dice, anda, y nos da un billete de 5, ¿no? Contamos también con la solidaridad de la gente que nunca nos falla, ¿eh? Por ahora. Porque como están las cosas, hombre, yo lo entiendo. Yo entiendo que un momento difícil, pero imagínate cuando después ha habido recortes de todo. Cuando aquí ha habido recortes para los países más empobrecidos, es que ya no hay ni recortes, es que no hay nada. Bueno, sí, en realidad también hay recorte, porque toda esa ayuda a lo mejor que se prestan a ONGs de cooperación internacional se ha reducido. Entonces, sí, en realidad sí ha habido recorte. Están desapareciendo. Sí. ¿Eh? Y allí no está llegando. Es que no solo por aquí vienen misioneros, por España, que bueno, el lunes estuve yo con una en Cádiz, que siempre cuando se van se llevan dinero que la gente le da. Ahora no les dan dinero, o no le damos dinero. Pero bueno, no vamos a poner tan triste. Vamos a seguir para adelante y seguro que a Jairo le encontramos una solución, y si tenemos que ir después pagando a plazo, pues pagaremos a plazo. De hecho, fíjate, a la ONG nos habían propuesto editar un libro. Bueno, casi todo el mundo sabe que durante Perú estuvimos mandando unas crónicas diarias a mediodía.org, ¿no? Entonces, después nos propuso, subió muchísimo la gente que estaba haciendo seguimiento a este periódico digital, y entonces nos pidió la misma editorial que por qué no lo pasábamos a papel, por qué no hacíamos un libro. Realmente el trabajo está montado, las fotos solamente tenían que hacer la maquetación. Y nos pareció una idea, bueno, pues muy bien, ¿no? Estupenda, sobre todo para nosotros, porque se convertía como casi en un diario, ¿no?, del viaje y en algo para tener muy bonito. Pero cuando lo hemos visto, yo me eché para atrás. Me eché para atrás porque nosotros no tenemos la ONG ni dinero para invertir en poder hacer ese libro. Hombre, porque hay que sopesar si se quiere invertir dinero en hacer el libro o en otra financiar otros proyectos como este, ¿no? Entonces, claro, como que... Pues lo nuestro está muy claro, porque verás que de nosotros no hay ni propaganda por ahí. Solamente tenemos un pedazo de cartel con una foto que a mí me parece bonita, que la ponemos una pancarta, que, bueno, nos la hizo la ventolera, pero porque nos la regaló. Nos dijo, a ver, quiero colaborar con ustedes, os quiero hacer algo. Pero nosotros no tenemos nada más. Claro. Pero vamos, ni aspiramos a tenerlo. Que antes está Jairo, antes está una serie de gente que es más importante que la propaganda. Y bueno, y en este caso particular llama mucho más la atención porque, claro, lo habéis conocido vosotros personalmente, a esta persona a la que vais a ayudar. A eso, Rocío, yo le decía a esta gente cuando llegaron allí a mis compis de viaje. Cuando llegamos allí, al segundo o al tercer día, yo les daba como las gracias, porque les decía, ustedes no tenéis para creer más que mi palabra. No sé si me entienden. Sí, sí, sí, sí. Realmente ellos se habían fiado de lo que yo le había dicho. ¿Tú te imaginas que yo lo hubiera montado otro mundo? Claro. Y sin embargo, ellos mismos se han dado cuenta allí, que a mí me pareció una posición, bueno, súper generosa la actitud que tomaron. Cuando al tercer día de estar allí me dice Mari Carmen, porque ellos teníamos planificado, iban ahí 4 días, como todo el mundo que va a Perú, de viaje a Cusco y a Machu Picchu, que lo entiendo, que es un viaje muy lejos, y que por lo menos que eran sus vacaciones y su dinero, podían permitirse el lujo de haberse ido. Y sin embargo me dijeron, mira, que no, que hemos estado hablando entre nosotros y te vamos a hacer una propuesta. La propuesta es que no vamos a ir al Machu Picchu ni vamos a ir a Cusco. Nosotros hemos venido a trabajar y vamos a estar trabajando. A mí me pareció un gesto súper generoso. Y eso ellos no se habían fiado de lo que yo les había contado, pero que lo que yo conté, verás, que cuando estuvieron allí lo vieron con creces. Además hay más voces, ¿no?, para constatar esa realidad, entonces. Sí, de lo cual, vuelvo a decirlo, me siento muy orgullosa de mi Ubrique, de mi gente de Ubrique, y de que allí en todo momento ellos lo verían. Allí se habló poco de CAPI, allí se hablaba de Ubrique, los ubriqueños, y a mí eso, lo siento, me llena el alma. A lo mejor está mal y a lo mejor tendría que decidir pues que fuese CAPI en la que apareciera en todos lados, y allí como agradecimiento lo que hay puesto es el escudo de Ubrique. Bueno, aunque alguno hizo algún fan del Sevilla, pero vamos. Esa es la parte. Vaya, hombre, esa es la parte negativa, ¿no? Diría yo. Mira, tengo una foto que no la he querido montar en ningún momento, ni en el libro, ni en nada, porque, hombre, era en honor a mi sobrino. Yo siempre que veo a alguien del Barcelona por allí, a lo mejor llega una comunidad perdida y te escucha alguien con una camiseta del Barcelona porque alguien pasó y la dejó, ¿no? Sí. Entonces, le saco una foto a los dentistas porque ninguno de los dos eran del Barcelona y estaban liados con un chaval en la boca porque tenía una camiseta del Barcelona y me reí muchísimo con ellos. Pero después hubo quien, el amigo Pepe Lu, que estuvo haciendo Patria del Sevilla por allí. Así que ha habido de todo. En fin, bueno, pues tenemos la asamblea prevista, como decíamos, para este viernes, una asamblea un poco más especial porque no solo se invita a participar a todos los socios de CAPI, sino también, bueno, pues a todos aquellos que quieran conocer ese proyecto, ¿no? Quiero dejarlo claro, porque ha habido bares que han puesto huchas, peluquerías, distintos sitios así donde han ido poniendo huchas para recaudar dinero, para cuando nos fuéramos, porque el proyecto se nos puso también un dinero de cara a la medicación, ¿no? Entonces, esta, por si se me olvida, que se me habrá olvidado, yo mando a decirle a todo el mundo, avisar, pero que está abierto a toda la gente que ha colaborado, o que quiera conocer el proyecto, o que se sienta cercana, que ha estado siguiéndolo a través de internet, lo que sea, que se acerque, que esté, que participe de ese rato con nosotros. Y lo puede hacer en esa asamblea de este viernes, donde además también se va a hablar de los proyectos de cara al futuro, como decíamos antes, con la celebración de ese mercadillo para el que ya hay fecha, viernes 7 de diciembre. Por cierto, ¿lo vais a realizar durante toda la jornada, por la mañana nada más, para ir concretando, o eso todavía tenéis que detallarlo en la asamblea? No, otros años hemos terminado por la mañana. Este año, viendo que hay más material que vender, por una parte, y por otra parte que no se nos cae esa espada de Damocles encima de la cabeza de la crisis, que fuese más difícil vender, pues claro, estábamos pensando en que bien podíamos estar durante todo el día. Normalmente para mediodía casi siempre hemos terminado, estaremos el tiempo que tengamos para... O sea, desde por la mañana y hasta que se agote, ¿no? Y ojalá se agote todo. Eso, esperemos que sí. Siempre quedan cosas, pero cosas que después... Hay gente que las compra, a lo mejor, mira, que un regalito para mis compañeras, no te quedan belenes chiquititos, o oye, que vi una hamaca allí puesta, no la compré, pero quiero regalarla para Navidad. Surgen, ya hay una persona que nos ha mandado decir que si tenemos alguna hamaca que la quiere para ella, para un regalo. Y sí, hay una. No sé si preguntarte por eso, por los objetos que vais a poner a la venta, precios y demás, el tema del regalo solidario, lo digo porque todavía falta un mes y podemos conversar cuando esté más próxima la fecha, si te parece también, para comentar todos estos detalles, o si tú prefieres podemos entrar ahora, no sé. Bueno, decirte que después podemos hacerlo más detallado, porque aquí no tengo papeles ni nada, pero vamos, te puedo decir de cabeza que son ángeles, nacimiento, muñecas de trapo de distintos tipos. Nunca he traído Papá Noel, nunca, pero este año traigo 4 Papá Noel muy originales. ¿Y cómo son? Porque es con tela, con la tela típica andina, esta de colores. Vale, vale. Es como una bola redonda, es algo muy extraño. Después distintos tipos de nacimiento, desde los que son chiquititos metidos en una cajita de cerilla que... se venden muy bien, pero seguimos trayéndolo, hasta los que son más grandes, las calabazas que abriéndolas tienen dentro del nacimiento. Calabazas, no calabazas como de la noche de Halloween, no. Calabacita, otro tipo de calabaza. Ahí traemos una cosa que yo le llamo lampas, que son una calabaza grande, pero eso está hecho a base de grabado en la misma madera de la calabaza. Está grabado los nacimientos. Traigo 3 porque el año pasado trajimos 2 y se vendieron. Es más caro, pero son cosas que llaman mucho la atención y algo distinto. Más caro que a lo mejor te puedo decir 12 euros, que no te estoy hablando. Y después vienen pulseras de muy distinto tipo, muy baratas algunas, todas de hilos y semillas y cosas así. Viene algún collar, algunos pendientes, lápices, llaveros, lápices todos a lo mejor con tela incaica, algunos bolsos de estos de colgar de tela, cosas así muy diversas, y algunas mantitas, porque las mantitas, aparte de que se venden bien, las mantitas estas que son andinas, las que utilizan ellas para amarrarse los niños a la espalda, también la tenemos nosotros porque nos sirven a la hora de traer sobre todo las cosas de cerámica para que no se rompa, pero se venden. Se venden como regalo. Hay mucha gente, por ejemplo, ha habido gente que me ha dicho, a lo mejor, mira, 12 cositas iguales que no cuesten mucho para un regalo que quiero hacer a mis compañeras de la escuela, ¿vale? Cartucheras de tela de esta también andina, cosillas así. La verdad que vienen muchas cosas. Yo me traería muchísimo porque con el equipo este año yo me daba cuenta que ellos han flipado a la hora de comprar. Han comprado... pues desde, ¿cómo se llaman?, ajedrez precioso, pero es un riesgo, ¿cómo te lo traes? Y después a lo mejor no lo vende, claro, no lo paga. Sí. En fin, son muchísimos objetos, muchos artículos, algunos que están ya pedidos, ¿no? Porque la gente los demanda, otros nuevos que podemos encontrar en ese mercadillo que se va a realizar el próximo viernes 7 de diciembre, aprovechando la celebración del Puente de la Constitución. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esa actividad más dentro del próximo puente que llega. Y bueno, lo importante es la asamblea. Y también, Capi, ahora tenemos una serie de actividades. El Ayuntamiento de Ubrique, el curso pasado, en abril o por ahí, nos pidió, porque Diputación, a través de un proyecto que habíamos tenido con Diputación, nos pedía que en el ayuntamiento que lo solicitaran, y nos solicitaron dos charlas en dos colegios para hablar un poco a los niños en plan de sensibilización sobre otro, yo luego, en vez de marcarlo de ninguna forma, la forma de vida lo enmarqué de otros niños del mundo, de los niños en las etnias amazónicas. Entonces el ayuntamiento nos ha pedido, y al pueblo saharaui, a Capi, y durante el mes de noviembre, bueno, ya en estos 15 días de noviembre vamos a estar pasando por los colegios que se le hizo la oferta a todos, y nosotros tenemos 4 colegios a los que vamos a ir a hablarle un poco, pues, cómo es la vida de un niño en la selva. ¿Cuáles son? ¿Tienes el calendario o todavía no se conoce? Yo es que no lo tengo a mano, Rocío. ¿Y los colegios donde se va a impartir la charla? A mí me ha tocado, lo ha pedido el director de la Serna, esto te lo estoy diciendo de cabeza. Sí. Reina Sofía, porque es para primaria, ¿eh? Vale. Reina Sofía, Fernando Gavilán y Ramón Crosa. Ramón Crosa. Que te estaba hablando de cabeza. Sí, sí. Y después, desde el 16 tengo yo la primera hasta el 30. Del 16 al 30, entonces. Yo quería enfocarla como el sentir, desde los sentimientos. Hombre, para los niños de primaria tiene que ser algo muy especial, ¿no? Sí, ya tuve la experiencia el año pasado y la verdad que les impactó bastante. Tú tienes que ver que cuando empiezas a hablarle a los niños de etnia, de indio, y les pones 4 fotos, flipan. Llegan a preguntarte que sí, que dónde está el kiosco de la susería, pero vamos, todo eso es motivo para encajar mejor la charla, ¿no? Que te preguntan dónde está el kiosco de la chuchería en la... Y cuando están viendo la foto, dicen, ¿y dónde puede estar el kiosco de la chuchería? Le dicen, no, mira, si aquí eres chuchería. Ay, qué bueno. Porque quería este año pasarla, por eso, por los sentidos, con sonido, música de allí, me llevará algunas flechas y arcos auténticos de los que tengo, y quería meterle algo de comida, pero es muy difícil desde aquí conseguir las cosas. Claro. Espera que alguien venga para acá y esas cosas. Así que haré algo más sencillo, pero vamos, tengo la experiencia del año pasado, que la verdad es que yo salí, fue en el Ramón Crosa, y salí súper contenta, los críos súper atentos, se portaron divinamente, y después me encontré a padres que me conocían y me decían, oye, me estuvo contando mi hijo, llevaba hasta nota el nombre de la etnia, que les impacta. Claro. Además, bueno, lo que les monto allí es como es un niño allí, ¿no? Que es como su colegio, como es su juguete, como es su día a día, como es la sanidad. Entonces son cosas que yo, la verdad, es abrirle, yo creo que, la vista de los ojos de otra forma. Sirve también para que se conciencien desde pequeñito y vean, bueno, en cierto modo, los privilegiados que son también, ¿no? Aquí, en el primer mundo. Pero también que hay otra gente que vive de otra forma y son tan personas como ellos. Solamente que han nacido en otra parte del mundo. Que no es enfocarlo tonto desde los pobrecitos, que yo no estoy de acuerdo, sino desde que son distintas personas en distintos lugares, en cómo nuestro lugar nos marca. Por ejemplo, ¿qué haría yo en la playa si soy de sierra? Más o menos. Dando la distancia, ¿no? Pero bueno. En fin, pues nos vamos a quedar con esa cita, Mari Carmen, si te parece. Asamblea. Que he invitado a toda la gente, que los socios de Capi, bueno, son los primeros, y que, bueno, nosotros nos encontramos con que todas estas cosas también nos van abriendo nuevos socios, ¿eh? ¿Cuántos sois ya? ¿Cuántos socios hay en Capi? Pues yo creo que somos como unos 80, pero a mí antes de ayer me dijo una mujer, bueno, antes de ayer, el sábado por la tarde, cuando salía de misa, me dijo una mujer, yo quiero hacer, Mari Carmen, yo me quiero apuntar, ¿puedo? Claro que puede, yo sé que son 6 € al año, que tampoco es que estamos pidiendo, pero bueno. Esos 6 € más vale, sea así, porque cuando llegan a pagar hay quien te dice, toma, los 10. Eso Meli es la que lo sabe, que es la que lleva las cuentas. La tesorera, ¿no? La tesorera. Bueno, pues asamblea de CAPI este viernes, mañana, a partir de las 8 en primera convocatoria, 8 y cuarto en segunda, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura del Casco Antiguo. Allí se va a hablar de lo que se ha hecho durante los últimos meses, también de ese estado económico de la asociación y de los proyectos de futuro, sobre todo ese mercadillo, fondos irán destinados a ayudar a Jairo, ¿no?, a ese caso que nos has comentado. Sí. Y decirte que, sobre todo, yo me siento muy contenta porque va a estar el equipo que ha venido conmigo. Entonces, un poco más especial, ¿no? Eso, es un motivo para vernos y estar juntos. Tú sabes, uno trabaja en un sitio, el otro estudia en Cádiz, el otro... es un motivo para estar juntos y es un motivo también para que la gente los vea. Y yo, montando estos días la presentación, me doy cuenta de las caras de satisfacción en algún momento. Eso también quiero compartirlo con la gente. A ver qué ha quedado meses después, ¿no?, después del proyecto. Pues queda mucha ilusión, ¿eh? Queda mucha ilusión. Yo creo que han venido muy tocados. Sobre todo estuvimos en Diamante Azul, en una comunidad nativa, y cuando salieron de allí en concreto, yo creo que eran otras personas de cómo entraron. Claro. El privilegio. Pues sí, la verdad es que sí, que hay que verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí. Bueno, Mari Carmen, vamos a quedar aquí, si te parece, agradeciéndote el que nos hayas atendido en la jornada de hoy. Y eso sí, hablaremos más detenidamente sobre el mercadillo cuando se aproxime la fecha y bueno, pues conocemos también el resultado de la asamblea, si te parece, ¿de acuerdo? De acuerdo, y muchas gracias a vosotros, a Radio Brique. Dentro de las memorias lo has visto, que también ponía gracias a vosotros porque se hacéis eco y no sabéis lo que esto nos anima a nosotros. Pues gracias a ti por acompañarnos y por la labor también que realizáis desde CAPI, lo dicho. Venga, buenas tardes.